手，依旧沉溺，把浑身的 retales de mi corazón para volver a vestir los harapos del rey que una vez decidió fundar una corte de locos en medio de un huracán que asolaba la tierra y una torre muy alta donde emboscar a cualquiera que venga de fuera. La tempestad cesó, ya llegó la ocasión de guiar a esta procesión hasta el lugar donde pueda perder la razón y el rostro de mi ser. Este de locos me seguirá. Este hueste de locos que yo creé con las sombras que puedes reconocer vivirá frente a la sin razón que susurra tu nombre en cada rincón. Este hueste de locos me seguirá, irá pasando a cuchillo cada ciudad donde pueda esconderse la sin razón que susurra tu nombre en cada rincón. Corazón y las cosillas.